El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 28 de marzo del 2016. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos un programa donde revisaremos algunos de los problemas más frecuentes para fracasar en la sexualidad, ya sea como parte del ejercicio de una sexualidad en pareja, como en la búsqueda de una pareja o en la búsqueda de algún tipo de sexualidad, de ejercicio dentro de una vida como una persona soltera que tiene determinados encuentros o está en la búsqueda de una pareja. Y por supuesto presentaremos algunas soluciones o alternativas que se pueden tomar frente a estos problemas que suelen ser muy frecuentes. Bueno, uno de los principales problemas que encuentra una pareja para ejecutar su sexualidad es dejarse absorber por el estrés de la vida cotidiana. Los niveles de estrés que puede experimentar una persona influyen muchísimo en la cantidad de excitación que pueden presentar o en el ímpetu sexual que pueden tener, sobre todo por una condición orgánica, que es que los niveles de testosterona tienden a variar con los niveles de estrés, sobre todo si son de estrés negativo, tienden a disminuir. El estrés negativo generalmente deviene de una situación donde la experiencia de esa situación nos requiere de una gran cantidad de energía o de excitación que nosotros invertimos de manera voluntaria o involuntaria, inconsciente, y que no concluye en un resultado exitoso de esta actividad, es decir, nos genera frustración. Entonces el estrés negativo hace decrecer la cantidad de testosterona en nuestro cuerpo y eso nos genera una disminución de la libido sexual. Bueno, dentro de la pareja, quien más libido sexual podría llegar a tener relativamente por los niveles de testosterona que presenta es el hombre. Sin embargo, la mujer también genera testosterona y la requiere para muchos de sus procesos. Una de las soluciones para aumentar los niveles de testosterona es encontrar momentos de satisfacción o de relajación, reírse, estar tranquilo. Otro es cuidar la alimentación, generar endorfinas y generar testosterona en sí, o generar las condiciones para que el cuerpo la produzca. Consumir, por ejemplo, alimentos con zinc. Muchos mariscos tienen una combinación de esto, de zinc, de proteínas y esto combinado con alguna cantidad de azúcar o de glucosa, o sea, de carbohidratos, puede generar una reacción en cadena que genera testosterona. La proteína junto con los azúcares generan insulina o generan una respuesta para que el cuerpo genere insulina, y a su vez la insulina alerta al cerebro para generar endorfinas, y estas generan un nivel de testosterona elevado. Esto es una de las tantas alternativas que pueden existir. Otra es ingerir otros productos, otros alimentos como chocolate, otro tipo de excitadores como dulces, con pequeñas cantidades de grasa, puede ser los clásicos postres, crema de leche con frutillas, etcétera. Saber manejar estos elementos. Y bueno, por supuesto, encontrar un modo de modificar un poco las reacciones del cuerpo a través de la actividad física. Una persona que realiza actividad física al menos 2 veces por semana tiende a aumentar los niveles de testosterona. De hecho, es bastante evidente cuando uno hace ejercicio, que en los momentos posteriores o durante el día que uno hace ejercicio, hay una cierta disposición a tener una actividad en el cuerpo muy cercana a la excitación sexual, con un aumento del ritmo cardíaco, incluso una cierta predisposición psicológica a mantener un contacto físico un poco más cercano. No se vuelve más corporal, más ávido de contacto físico. Eso es una cuestión muy interesante para aumentar los niveles de testosterona y, por lo tanto, mejorar las condiciones en el deseo sexual dentro de la pareja. Otro de los problemas que se suelen presentar para el fracaso de la vida sexual en pareja es no empezar una relación sexual con los adecuados preliminares, ir directo al punto o simplemente saltarse la parte de generar el deseo o generar los niveles de excitación adecuados. Entonces, esto puede causar que la experiencia sexual no sea tan placentera como lo fuera si tuviéramos ese tipo de acercamiento con nuestras parejas antes de la relación sexual. Una respuesta a esto puede ser planificar el encuentro sexual. Recordemos que para la mujer, esto es una cosa que he repetido un par de veces antes, pero vale la pena, y es que para la mujer es muy excitante conocer el momento en el que se va a dar la relación sexual, porque esa expectativa le da ya una predisposición a tener unos niveles de excitación altos, y además de un cierto control sobre la situación que le provee de seguridad psicológica. Y esto, bueno, es importante para que la mujer tenga un placer psicológico más elevado, y por supuesto actuando desde la tranquilidad o desde la felicidad, digamos, en pareja. Estos son algunos de los problemas que se generan dentro de la pareja para fallar dentro de la vida sexual. Otros son dejarse absorber por cuestiones como los celos, la falta de confianza, la falta de comunicación, y sobre todo algunos problemas para conectarse en sí con la pareja, llegar a un nivel de complicidad y de sinceridad alto, donde ambos tengan una conciencia completa de la vida sexual de la otra persona. Claro, es muchas veces casi imposible tener este tipo de conocimiento acerca de la otra persona. Muy difícilmente uno llega a conocer por completo a otro ser humano. Sin embargo, esta actitud y esta predisposición que se puede generar dentro de la pareja influye mucho en que esto se vaya desarrollando, ¿no? O sea, la cuestión no es que uno llegue a una meta y ya se quede ahí disfrutando de la relación, sino que es una constante construcción y está constantemente evolucionando. Es el proceso de la vida y el proceso de la relación. Hay un asunto muy importante que influye directamente en el momento de tener una relación sexual con la pareja, y es los antecedentes sexuales individuales de cada uno de los dos, el pasado sexual de cada uno. Y bueno, aunque para muchos no sea importante que la pareja conozca este tipo de experiencias en la vida sexual del otro, pero muchas parejas sí lo es, y a través de compartir este tipo de experiencias encuentran un cierto conocimiento de cómo la persona ha desarrollado su sexualidad y cómo uno puede aportar en ese desarrollo de la sexualidad con su pareja, o ayudarle a entender otro tipo de procesos que suceden en la relación propia. Además de esto, hay un fenómeno que se da en el ejercicio de la práctica terapéutica en el psicoanálisis, en la teoría analítica, que es la constante resignificación. Entonces, claro, tenemos la idea de que hay un contenido simbólico en todas las cosas que recordamos, que pensamos, o en todas las percepciones que hemos construido de nuestras experiencias pasadas. Estas percepciones se se pueden modificar, sobre todo si es que son, si es que se construyen en momentos de la vida donde uno ya tenía una cierta cantidad de informaciones para construir una idea clara, una forma de tolerar, digamos, estas realidades, sobre todo cuando rebasan nuestra comprensión, que generalmente suele suceder con emociones cercanas a la sexualidad en nuestras etapas primarias de acercamiento con la misma, porque no tenemos toda la información, al menos sensorial, acerca de estas experiencias. Este proceso de resignificación de las percepciones, de los esquemas mentales, suele darse en el proceso terapéutico, en teoría. Pero no exclusivamente ahí, de hecho la interacción que uno tiene con los amigos, con las personas, con los seres amados y en sus propios momentos de reflexión e introspección pueden generar también procesos de resignificación un poco más complejos y muchas veces al no estar vinculados a un proceso terapéutico técnico o tecnificado, se distorsionan y pueden generar otros problemas, pero es el propio devenir de la vida, ¿no? Ir reconstruyendo este tipo de percepciones para sentirse mejor. Y por supuesto, estas cuestiones influyen en el presente de la pareja. Lo que se puede hacer es comentar libremente este tipo de experiencias, hacer que la pareja tenga un conocimiento pleno de estas vivencias y hacer ejercicios de introspección, de retorno hacia el pasado, como por ejemplo llevarse a sí mismo a través de procesos de reflexión, de meditación, a esos momentos específicos, revisar las sensaciones que uno tuvo y, digamos, tener un diálogo interno con la persona que vivió esas experiencias y tratar de darle una mejor explicación y una mejor percepción a lo que se vivió. Esto en cuanto a la pareja. Después de una pequeña pausa musical revisaremos cuáles son las formas de evitar el fracaso en la vida de soltero dentro de la sexualidad. Volvemos. Algo brilla a lo lejos, pierdo los reflejos y a tu destello yo me sumerjo. Bajé por tu piel a pie al infierno y al diablo le robé los cuernos. No voy a regresar, hoy te espero acá. Dejo que tu suspiro silencie en la calle. Acampo en tu vestido, escuchar tu gemido es música para mis oídos. Mis manos navegan por tu cuerpo esculpido y bendecido. Fórmula exacta del deseado destino que hemos elegido para nuestro recorrido. Nos enredamos, nos entregamos y gramo a gramo. Tu cuerpo en oro pago, en tu humedad me deshago y despilfarro caricias. Agua bendita ante la gruta, chocolate y fruta. Miro en el espejo como nuestros cuerpos disfrutan y mutan mientras el acto ejecuta. En un solo ser, al parecer, hoy vamos a recorrer el exquisito planeta del placer. Quemamos la vida frente a frente, nos ha colocado, quisimos, caímos y nos dejamos. Del pecho de la lujuria nos alimentamos, desenfrenados, adictos, enfermos, estamos a guarda. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Tus poros de lenguas extrañas me hablan, me llaman, me mandan. ¿Y qué más da si me quedo acá? Pues tu aroma me hipnotiza. Tu alma, paga las luces. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Paga las luces. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Paga las luces. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Guanaco, En tu interior. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter @ Dial de los Sentidos y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Estamos abiertos a escucharles. Y bueno, por supuesto pueden opinar acerca del tema del día de hoy. Pregunta para el público es, ¿qué creen ustedes que les ha llevado al fracaso sexual, ya sea dentro de la pareja, dentro del ejercicio de la pareja, o del tema que extendremos ahora, que es la búsqueda de una nueva pareja, de un encuentro sexual durante la soltería? Bueno, una de las situaciones primordiales de estar buscando pareja o estar soltero es que hay un cierto nivel de presión social frente a la búsqueda de pareja o frente a tener pareja, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Muy, muy frecuente que un familiar, una persona mayor que nos encuentre después de un tiempo de no vernos, nos pregunte acerca de nuestras parejas, ¿no? Como al chico joven, le preguntan, ¿y el novio? Esto suele ser bastante incómodo, pero es un reflejo de esta expectativa social. Bueno, este tipo de presión genera una cierta ansiedad que se ve reflejada al momento de actuar cuando uno consigue acercarse a una persona. Entonces, dentro de los errores más frecuentes es entrar en insinuaciones sexuales un poco toscas dentro de la comunicación con esa persona, buscar evidentemente el acto sexual sobre otras cosas y, en cierto sentido y tal vez de manera involuntaria, objetivizar un poco el cuerpo de la otra persona o el propio cuerpo, buscar o que más bien la búsqueda sexual no nazca a partir del conocimiento de la otra persona, sino que sea lo opuesto, que el conocimiento de la otra persona, la interacción con la otra persona, nazca a partir de la necesidad sexual. Esto, bueno, puede resultar en algunas situaciones, pero en general, o sea, suele ser un fracaso. Obviamente, si las dos personas tienen la intención de tener un encuentro sexual y pueden coordinar este tipo de cuestión con otro tipo de lenguaje, saltándose un poco los rituales sociales existentes o los rituales culturales existentes, a lo mejor tienen un nivel de libertad un poco más amplio y saben comunicarse de esta forma, y bueno, esto es bastante bastante beneficioso, ¿no? Otro de los errores más frecuentes que hay es que una persona falle al momento de interaccionar con sus seres semejantes con los que podría tener algún tipo de encuentro sexual, sobre todo utilizando, por ejemplo, las herramientas que nos da la tecnología, que existen en la actualidad, como las redes sociales. Terminar, por ejemplo, una relación y de inmediato tomar ciertas medidas acerca del uso de las mismas, como quedarse soltero y empezar a publicar imágenes o estados o mensajes alusivos a esta situación, o hablar mal de la anterior pareja, mostrar algún tipo de desprecio, de desaprecio acerca de las experiencias pasadas. Y obviamente esto suele generar una mala impresión dentro de la vida social de la persona. Se le puede percibir con un cierto grado de indiscreción. De la misma forma, publicar contenido donde uno se muestre cariñoso con otra persona inmediatamente después de terminar una relación, o incluso durante, es decir, exhibir demasiado la relación. Este tipo de cosas, aunque para muchos representen una muestra de amor o de afecto, pueden representar también un problema, puesto que la persona deja una impresión de ser bastante indiscreto y no llevar con suficiente privacidad este tipo de asuntos. Otro de los fallos más grandes que se pueden presentar entre una persona soltera que busca algún tipo de pareja es no tener un conocimiento adecuado acerca de su propia sexualidad, no saber en específico lo que busca. Entonces, claro, esto le lleva a perder en cierta medida el tiempo que tiene para encontrar una pareja, sobre todo cuando empieza a relacionarse con personas que no tienen las mismas expectativas acerca de la sexualidad o acerca de el desenvolvimiento social o general de una relación o de lo que se esté formando en el momento. De la misma forma, no buscar el tipo de relación que uno desea en los lugares adecuados. Por ejemplo, una persona que busca una relación larga o que busca construir algún tipo de relación con una imagen más seria o con unas bases implícitas de relación un poco más formales, que busque este tipo de relación, este tipo de encuentros, por ejemplo, en lugares de diversión nocturna o en la, no sé, en la vida lúdica nocturna, discotecas, bares, etcétera. Sería más bien otro tipo de acercamientos los que llevarían a encontrar este tipo de relaciones. Son algunos de los fallos que se pueden tener. Y bueno, por supuesto, los más grandes y más frecuentes es tener algún tipo de inseguridad sobre sí mismo. En el caso de los hombres, tener temor a que se le presenten situaciones como disfunciones, como eyaculación precoz, como no tener una situación económica o física o intelectual o psicológica que pueda satisfacer a la mujer, y en la mujer de la misma forma, inseguridades acerca del propio cuerpo, acerca de las expectativas que tiene la otra persona, y bueno, dejarse llevar por este tipo de cuestiones y no actuar libremente frente a la otra persona con una intención de generar algo más, además del simple conocimiento o la simple amistad. Y bueno, esto es todo por el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que sirva para prevenir algún tipo de situación donde empiecen a encaminarse mal dentro de sus vivencias sexuales, ya sea solos o con sus respectivas parejas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter @DialDeLosSentidos, y darle me gusta a la fanpage de Facebook. Sintonícennos el día de mañana para una nueva edición de Dial de los Sentidos, martes a las 5 de la tarde, y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.